De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, capítulo 14, Azadón y Paleta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquella misma noche, Barbicane y sus compañeros llegaron de vuelta a Tampa Town, y el ingeniero Murchison se embarcaba en el Tampico para Nueva Orleans. Allí debía contratar un verdadero ejército de trabajadores y recoger la mayor parte del material. Los miembros del Gun Club permanecieron en Tampa Town con objeto de organizar los primeros trabajos, valiéndose de los habitantes del país. 8 días después de su salida, el Tampico volvía a la bahía del Espíritu Santo con una escuadrilla de buques de vapor. Murchison había reunido 500 trabajadores. En los malos tiempos de la esclavitud hubiera perdido el tiempo y el trabajo, pero desde que América, la tierra de la libertad, no contaban más que hombres libres en su seno, estos acudían a todas partes donde les llamaba un buen salario, y como no era el dinero lo que faltaba al Gun Club, ofrecióles caro jornal con cuantiosas y proporcionadas gratificaciones. El obrero contratado para la Florida podía contar, una vez terminados los trabajos, con un capital depositado a su nombre en el Banco de Baltimore. Con tal condición se comprende que Murchison tuvo donde escoger, pudiendo mostrarse severo respecto a la inteligencia y habilidad de sus trabajadores. Puede creerse que contrató en su laboriosa legión los mejores maquinistas, fundidores, fogoneros, mineros y trabajadores de todas clases, negros o blancos, sin distinción de color. Muchos de ellos se llevaron a sus familias, siendo aquello una verdadera emigración. El 31 de octubre, a las 10 de la mañana, desembarcaron en el muelle de Tampa Town y puede comprenderse el movimiento y la actividad que reinaría en aquel pueblecillo cuya población se duplicaba en un solo día. En efecto, la elección del Gun Club debía hacer ganar extraordinariamente a Tampa Town, no sólo por el número de trabajadores que se dirigieron inmediatamente hacia Stones Hill, sino, gracias a la afluencia de curiosos que poco a poco fueron acudiendo de todos los puntos del globo, a la península de Florida. Durante los primeros días, ocupáronse en descargar las herramientas que transportaba la escuadrilla, las máquinas, los víveres y gran número de casas de hierro desmontadas y numeradas. Al mismo tiempo, Barbicane inauguraba los trabajos de un ferrocarril de 15 millas de largo desde Stone Hill a Tampa Town. Sabidas son las condiciones de los ferrocarriles angloamericanos. Caprichosos en sus revueltas, atrevidos en las pendientes, despreciando las calzadas y las obras de arte, escalando las colinas, precipitándose por los valles, el tren corre ciego y sin cuidarse de la línea recta. Estos ferrocarriles no son caros ni incómodos, solo que descarrila y salta en ellos el tren con toda libertad. El ferrocarril de Tampa Town a Stone Hills fue una verdadera bagatela, no siendo necesario ni mucho tiempo ni mucho dinero para construirlo. Barbicane era el alma de todo aquel gentío que había acudido a su voz. Les animaba, les comunicaba su aliento, su entusiasmo, su convicción. Encontrábase en todas partes, como si estuviese dotado del don de ubicuidad, siempre seguido de J.T. Maston, que era su sombra. Su talento práctico ingeniaba mil invenciones. Con él no había jamás dificultades, obstáculos ni embarazos. Era minero, albañil, maquinista, tanto como artillero, teniendo contestaciones para todas las preguntas y resoluciones para todos los problemas. Su correspondencia con el Gun Club y con la fábrica de Gold Spring era muy activa, y día y noche tenía el Tampico sus calderas encendidas y el vapor en presión, esperando sus órdenes en la bahía de Hillsboro. El 1 de noviembre salía Barbicane de Tampa Town con un destacamento de trabajadores, y desde la mañana siguiente se elevaba una población de casas mecánicas alrededor de Stones Hill, rodeando la altura con una empalizada, y al ver el movimiento y el ardor que en ella reinaba, pronto se la hubiera tomado por una de las grandes ciudades de la Unión. Disciplinóse la vida y los trabajos empezaron con completo orden. Los reconocimientos hechos con gran cuidado permitieron observar la naturaleza del terreno, y se empezó el pozo el 4 de noviembre. Aquel día reunió Barbicane a los maestros de los talleres y les dijo: todos sabéis, amigos míos, por qué os he reunido en este sitio salvaje de Florida. Trátase de fundir un cañón de 9 pies de diámetro interior, 6 de espesor en sus paredes y 19.5 de revestimiento de piedra. Lo que en suma significa que tenemos que abrir un pozo de 60 pies de ancho y de 900 de profundidad. Este considerable trabajo debe terminarse en 8 meses. Tenéis pues que extraer 2.543.400 pies cúbicos de tierra o piedra en 255 días, o sea, en cantidad alzada, 10.000 pies cúbicos por día. Esto no ofrecería dificultad ninguna a 1.000 obreros que trabajasen en terreno ancho, pero será penoso en un espacio relativamente pequeño. Sin embargo, puesto que el trabajo debe hacerse, se hará, y cuento tanto con vuestro ánimo como con vuestra habilidad. A las 8 de la mañana se dio el primer golpe de azadón en el suelo floridiano, y desde aquel momento esta útil herramienta no permaneció ociosa, ni un solo instante, en las manos de los mineros. Los trabajadores se relevaban de cuarto en cuarto de hora. Además, por colosal que fuese la operación, no traspasaba el límite de las fuerzas humanas. Lejos de ello, cuántos trabajos de mayor dificultad y en los que los elementos debieron ser combatidos de frente se ejecutaron con feliz éxito. Por no hablar más que de obras parecidas, bastará citar los pozos del padre José, construidos cerca del Cairo por el sultán Saladino, en época en que las máquinas no habían venido todavía a centuplicar la fuerza del hombre y que llegan al mismo nivel del Nilo, a una profundidad de 300 pies. Y ese otro pozo abierto en Coblenza por el margrave Juan de Baden, que llegó hasta 600 pies de profundidad. En suma, ¿de qué se trataba ahora? De triplicar esa profundidad por una anchura décuple, lo que hacía más fácil la perforación del terreno. Por esto no había un contramaestre ni un trabajador siquiera que dudase del buen éxito de la empresa. Una determinación importante, tomada por el ingeniero Murchison, de acuerdo con el presidente Barbicane, permitió acelerar la marcha de los trabajos. Según un artículo del convenio, el Columbia debía ser asegurado con anillos de hierro forjado, lujo y precaución inútiles, porque el cañón no necesitaba estos anillos compresores. Renunciose a esta cláusula y produjo grande economía de tiempo, pues desde entonces se pudo emplear el nuevo sistema adoptado para la construcción de los pozos, según el cual las paredes se hacen al mismo tiempo que se perfora el terreno. Gracias a este sencillo procedimiento, no es necesario sostener la tierra por medio de palancas, pues la sostiene el murallón con su inquebrantable potencia y desciende por su propio peso. Esta maniobra no debía empezar hasta el momento en que el azadón tocase a la parte dura del suelo. El 4 de noviembre, 50 trabajadores abrieron en el centro del recinto cerrado por la empalizada, es decir, en la parte superior del Stones Hill, un agujero circular de 60 pies de diámetro. El azadón encontró primero una especie de terreno negro de 6 pulgadas de profundidad que fácilmente pudo remover. A este terreno sucedió otro de 2 pies de espesor, de arena muy fina, que fue cuidadosamente apartada porque debía servir para la fundición del cañón. Después de la arena apareció una arcilla blanca, muy compacta, parecida a la marga de Inglaterra, y que se extendía en una profundidad de 4 pies. El hierro de los picos tropezó enseguida con la capa dura del suelo, que era una especie de roca formada de conchas petrificadas muy seca y muy sólida. El agujero tenía, al llegar a ella, 6.5 pies de profundidad, empezando enseguida los trabajos de albañilería. En el fondo de la excavación se construyó una especie de disco de palos de encina, fuertemente trabados y de solidez a toda prueba. En su centro se había abierto un agujero de igual diámetro al exterior del Columbia. Sobre este disco se sentó la primera hilada de piedra que el cimiento hidráulico encadenaba con inflexible tenacidad. Trabajando desde la circunferencia al centro, los albañiles se encontraron encerrados en un pozo de 21 pies de ancho. Terminada esta obra, los mineros volvieron a coger el pico y el azadón y excavaron la roca bajo el mismo disco, teniendo cuidado de mantenerlo con puntales de gran solidez. cuando el agujero se hacía 2 pies más hondo, se quitaban sucesivamente los puntales, el disco bajaba poco a poco, y con él la pared circular de mampostería, en cuya parte superior trabajaban continuamente los albañiles, cuidando de dejar los respiraderos que debían permitir la salida del gas durante la operación de fundir la pieza. Este género de trabajo exigía grande habilidad en los obreros y continua atención. Más de uno, excavando bajo el disco, quedó peligrosa y hasta mortalmente herido por los pedazos de piedra. Pero estas desgracias no entibiaban el ardor con que se trabajaba ni un solo momento, durante el día bajo los rayos del sol, que algunos meses después quemaba con un calor de 40 grados de centígrado aquella tierra calcinada, y de noche, gracias al resplandor de blancas ondas de luz eléctrica. El ruido de los picos sobre la roca, la detonación de las minas, el chirrido de las máquinas, los remolinos de las espesas columnas de humo, trazaban alrededor de Stones Hill un temible círculo que ni los rebaños de bisontes ni las partidas de semínolas se atrevían a penetrar. Los trabajos continuaban ordenadamente, las grúas de vapor activaban el movimiento de las tierras, pocos obstáculos inesperados se presentaron y las dificultades previstas se vencieron con habilidad. Al terminar el primer mes, el pozo había llegado a la profundidad proyectada para este tiempo, o sean 112 pies. En diciembre, esta profundidad se había duplicado y triplicado en enero. Durante el mes de febrero, los trabajadores tuvieron que luchar con una capa de agua que apareció al través de la corteza terrestre. Preciso fue emplear bombas y aparatos de aire comprimido para agotar los manantiales y cerrar los orificios, como se ciega una vía de agua a bordo de un buque. Por fin se lograron dominar aquellas perjudiciales corrientes. A causa de la movilidad del terreno, el disco de madera cedió algo, ocurriendo un derrumbamiento parcial. Este accidente costó la vida a algunos trabajadores y se tardaron 3 semanas en componer el revestimiento de piedra y restablecer el disco en sus primitivas condiciones de solidez. Pero gracias a la habilidad del ingeniero y a la potencia de las máquinas empleadas, las obras que peligraron un momento volvieron a su aplomo y continuó la perforación del suelo. Ningún otro accidente estorbó en adelante la marcha de los trabajos y el 10 de junio, 20 días antes del plazo fijado por Barbicane, el pozo, completamente revestido de su parapeto de piedra, llegaba a la profundidad de 900 pies. Las paredes descansaban en el fondo sobre un cubo macizo de 30 pies de grueso y en la parte superior quedaban a flor de tierra. El presidente Barbicane y los miembros del Gun Club felicitaron al ingeniero Murchison por haber terminado su ciclópeo trabajo con extraordinaria rapidez. Durante estos 8 meses, Barbicane no se apartó un instante de Stones Hill, vigilando continuamente los trabajos, cuidando mucho del bienestar y de la salud de los trabajadores y consiguiendo evitar las epidemias comunes a las grandes aglomeraciones de hombres y tan desastrosas en las regiones del globo, expuestas a todas las influencias tropicales. Cierto es que algunos trabajadores pagaron con su vida las imprudencias consiguientes a tan peligrosas obras, pero estas deplorables desgracias no pueden evitarse y son detalles que preocupan poco a los americanos, que cuidan más de la humanidad en general que del individuo en particular. Barbicane, sin embargo, profesaba el principio contrario, demostrándolo en todas ocasiones. Así que gracias a su cuidado, a su inteligencia, a su útil intervención en los casos difíciles y a su prodigiosa y humana sagacidad, el término medio de catástrofe no fue mayor que las que ocurren en los países de ultramar, citados por su lujo de precauciones. Entre otros, Francia, donde se calcula una desgracia por cada 200.000 francos de trabajo. Fin del capítulo 14.